Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. La inminencia de las fiestas, las numerosas reuniones con ese motivo, las ingestiones que hacemos también con este motivo, sean sólidos o líquidos, todo apunta y en algún momento tiene que ver con nuestra salud. Digo esto simplemente como forma de presentar a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de esta defensoría, que nos viene ya hablando de la incidencia de nuestra alimentación en nuestra salud y que hoy nos va a dar este valioso servicio, nos va a prestar este valioso servicio, asesorarnos, advertirnos en torno a las fiestas y lo que ingerimos. Mónica, un gusto. ¿Qué tal, Omar? Sí, bueno, esto se enmarca en estos especies de micros que hemos dado en llamar vinculados con el síndrome urémico hemolítico y enfermedades transmitidas por alimentos conocidas como ETAS. Y surgió como una iniciativa dentro de una jornada que hicimos de capacitación para el personal sobre estos temas. Y entonces la posibilidad de mes a mes tomar un tema, por supuesto, a instancias de los especialistas, la doctora María Gracia Caletti y quien la acompañaba en ese momento, vinculadas con distintas etapas del consumo de alimentos y la compra, hemos hablado de la compra, preparación de las mamaderas, la conservación, hemos hablado de muchos temas. Acercándose ya a las fiestas, vamos a hablar de las fiestas. ¿Por qué? Porque en las fiestas se producen dos fenómenos. Uno es el aumento de las temperaturas ambientes, que vos sabés que los alimentos deben estar a resguardo. Y por otro lado, la cantidad de la ingesta que vos mencionaste en una primera instancia. Entonces, nosotros podemos cometer errores, o algunos errores, nosotros y con quienes nos reunimos, que pueden tal vez perjudicar a alguno de los comensales. Entonces, nosotros siempre tenemos, por ejemplo, una de las cosas, nosotros siempre tenemos muy en cuenta que las bebidas estén frías. Y a veces ocupamos más las bebidas en las heladeras con las bebidas que con los alimentos. Sí. Entonces, tendríamos que pensar en dónde podemos enfriar las bebidas que no sea en la heladera, pues la heladera debe dedicarse a los alimentos. Entonces, por ahí podemos, si tenemos otro lugar, otro espacio, lo ponemos allí, otra segunda heladera, mucha gente tiene una segunda heladera, y si no, como siempre, se pueden comprar bolsas de hielo o fabricar previamente hielo y poner las bebidas a enfriar en algún recipiente que tengamos en casa. Este tema de la confianza que hay en los alimentos que uno va a consumir se da particularmente cuando las fiestas son en nuestras casas o en la casa de familias o amigos. O sea que nosotros consumimos a lo mejor con mucha más confianza y en mucha mayor cantidad. Es cierto. Con lo cual, a veces nos estamos arriesgando. Pero justamente para evitar o contrarrestar esos riesgos, conviene, entre otras cosas, comprar la comida, ir cocinándola y guardándola en la heladera hasta su uso o consumo. No conviene almacenarla por más de 2 días. O sea, hay gente que prepara, a menos que la fricen, ¿no? Pero que claro, prepara la comida como una semana antes porque son muchos y etcétera, y la guarda en la heladera. La heladera es solo para 2 días. Yo diría que es una tendencia generalizada, esa de cocinar bastante, con bastante antelación. Exacto. Precisamente por eso, porque son cantidades grandes. Exacto. Y además, tener en cuenta que si lo cocinamos antes, vamos a tener que frizarlo. Cuando llega el momento de la fiesta, conviene ir retirando de la heladera los alimentos a medida que los vamos consumiendo. Es decir, no tener a las 8 de la noche todo sobre la mesa si vamos a comer a las 10 de la noche, porque es una exhibición que, fuera de beneficiar, perjudica la calidad del alimento. Cortamos en casa la cadena de frío. Exactamente, eso es precisamente. Sobre todo porque también solemos consumir, elementos que tienen mayonesa. Y la mayonesa se descompone con mucha facilidad. no está bueno que consumamos estos alimentos que tengan mayonesa, como ciertos arrollados, mayonesa de aves y otras cosas que son muy ricas y muy fáciles de preparar, sobre todo para estos momentos que hay mucha gente, pero que se pueden descomponer fácilmente. Uh-huh. Y si nosotros tenemos la heladera muy cargada y los postres, por ejemplo, no tenemos más lugar para los postres, conviene, en lugar de pensar en un postre con cremas, cremoso, pensar en un postre más seco, ¿no es cierto? Claro. Porque la otra cuestión es que los helados se descomponen con muchísima facilidad. Por eso, entre otras cuestiones, en estas épocas de verano, comprar helados en la calle a vendedores poco seguros tampoco es aconsejable, sobre todo porque si compramos helados en la calle, generalmente se los damos a los chicos. Es cierto, sí. En las playas, mayoritariamente, en la calle. Preferible ir correrse hasta una heladería que uno ya conoce y no ese tipo de cuestiones, porque no sabemos, justamente lo que vos dijiste antes, cómo se ha mantenido esa cadena de frío. De así que bueno, este es el... Con esto les damos un felices fiestas. Porque por este año concluimos este pasaje y veremos con qué retomamos el año que viene. Y es muy valioso lo que nos has estado aportando, Moni, en general, y esto en particular de las fiestas, porque los tiempos pasan, algunas costumbres se van modificando, pero uno sigue percibiendo que el rol que tiene la mujer en casa, en la materia de la nutrición y de la preservación de la salud a través de la nutrición, sigue estando firme como una roca, porque no hay quien haya tomado el relevo de esa posta, e incluso creo que no todas las mujeres gustosamente lo ceden, por lo menos llevan a cabo una supervisión o un control estricto para que todas estas cosas que has enumerado tengan una observancia que después no derive en que la fiesta se transforme para nuestra salud en otra cosa, ¿no? Y vos sabés que la mujer suele ser un agente multiplicador muy importante por su propio rol, también lo es con respecto a la salud, la que concurre al médico, la que lleva a los chicos, la que impulsa a lo mejor a su marido, anda, hacete ver, es la mujer. Controla las vacunas, sí. Controla las vacunas. Entonces, también a veces, si bien todas estas cosas nosotros seguramente las sabemos, conviene recordarlas, refrescarlas, conversar sobre ellas para evitar errores, ¿no? Sabemos que hay alguien que es más descuidado con la comida, entonces decirle, che, si traes tal cosa, que fíjate que no romper la cadena de frío, traerla adecuadamente en un recipiente que pueda conservar el frío, etcétera. Mónica, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Omar. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Rechazadas, la cabeza cansada.